Fuera de esta habitación, los perros inician su inacabable perorata nocturna, los gatos se hacen uno con el muro y crece en el mundo una jerga animal que no me es extraña. Sube por tus ojos antes de tocar mi cuerpo.